capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis ayer. Ayer, aproximadamente a las 13:30 de nuestro país, es decir, a las 18:50, cuando estaban ingresando ya en el comienzo de la tarde-noche en Francia, una noticia recorrió el mundo y que era el incendio de Notre Dame. Esa catedral que se empezó a construir en 1163 y que se terminó en 1245. Una expresión gótica que además tenía una aguja simbólica que había sido colocada en el siglo anterior, en el siglo XIX, estamos en el XXI. Y de pronto un siniestro se llevó el techo que se desplomó y la aguja que se vino abajo, y por suerte se salvaron las paredes de esa catedral. Esta noticia dio vuelta al mundo y, por supuesto, entretuvo a toda la audiencia internacional. Una de las obras góticas de mayor exposición universal. Para saber cuántos argentinos habrán entrado a Notre Dame, cuántos otros se habrán llevado por aquello que escribió Víctor Hugo allá por 1831, cuando contaba la historia del jorobado, de Quasimodo, que imaginariamente era un sordo y jorobado que se dedicaba al campanario, y vaya a saber por cuántas otras cosas se conoce a Notre Dame. Sin embargo, son muy pocos los que saben, y supongo yo que se habrán prendido fuego, que en esa catedral estaban las banderas de los países que Francia venció en distintos combates, y que lucían una bandera argentina de cuando ellos invadieron el territorio patrio y los patriotas la rechazaron en la vuelta de obligado encadenando el Paraná, pero por supuesto ellos la daban como ganada porque pudieron cruzar, igual que los ingleses. Era una gran alianza de esas dos potencias para ocupar y evitar que Argentina tuviera sus propias aduanas interiores para ellos llevarse como conquistadores lo que pudieran. Bueno, entre los países vencidos, para los franceses, está la Argentina. Este episodio, que le cae muy mal a Macron, a lo que se le suma la protesta de todos los sábados de los chalecos amarillos, le aclaro que los chalecos amarillos porque es el color que se utiliza en caso de tener que cambiar una goma de auxilio o algún accidente en la ruta, es lo que usa la gente para identificarse que hay un auto detenido. Bueno, esos chalecos amarillos que se han hecho tan famosos también por la protesta, y el juego de Macron con Macri y el amarillo parece casi una cuestión vinculante. Porque Macron llegó prometiendo un montón de cosas que no cumplió y el pueblo está en la calle. Y Macri ya lo conocemos y sabemos todo lo que prometió. Pero nos queremos dedicar a otra cosa. Hay una terrible pelea entre Durán Barba y el jefe de gabinete, Marcos Peñas Brown, porque Marcos Peñas Brown dice que Macri va a ganar en primera vuelta y el ecuatoriano, que termina de perder con su asesoramiento una elección en Ecuador, en su propio país, le dice por lo bajo a todos que Macri no puede ganar, pero no se anima a decírselo al propio presidente. Ahora, ¿por qué Marcos Peña dice que se va a ganar en la primera vuelta y por qué el gran asesor, entre comillas, ecuatoriano, no se anima a decírselo a Macri que no es así? Porque Marcos Peña dispuso de $1.200.000 para comprar un software que nosotros denunciamos hace mucho tiempo acerca de lo que se estaba organizando para el control electoral y que ahora va tomando cuerpo. Este es un software que se va a usar para el control del comicio y que tiene, como todo software, un punto de referencia. Es decir, se van a escanear las actas en las escuelas y esto no va derecho al correo central, pasa primero por un punto. ¿Qué es un punto? Que alguien con una computadora en un lugar neutro baja aquellas que no se entiende porque están escritas a mano, aquellas que pueden estar manchadas o que no se interpreta la letra. Es decir, detiene, corrige y manda al correo central. Esta posibilidad de detener ese software hace que sea absolutamente manipulable el resultado que los medios hegemónicos van a ir dando, más allá que después las actas puedan demostrar otra cosa, se puede instalar en la sociedad un resultado falso. Miren, ustedes habrán escuchado que pusimos al responsable legal del Partido Justicialista y le dijimos acerca de las colectoras, y evidentemente después que habló con nosotros, el Partido Justicialista está recurriendo, pero está recurriendo a nivel internacional por la modificación de una cuestión que hace a las elecciones justamente 60 días antes de que se dispute. Yo le sugeriría que también, más allá de que ya están pidiendo veedores internacionales, se aseguren y se asesoren, porque va a haber una intención de fraude no oculto, porque se compró, repito, un software por $1.200.000 que tiene un punto de referencia que se puede detener en un momento determinado, cargar, cambiar, poner otra cosa y mandar después al correo. Ustedes me dirán, bueno, pero esto no va a ocurrir. No sabemos si va a ocurrir, porque ese punto de referencia debería tener fiscales de todos los partidos, fiscales electrónicos, para controlarlo, pero como no sabemos dónde está, y como es una cuestión que se puede manejar por quien tiene la clave de lo que compró, se puede hacer en cualquier lugar, incluso en el exterior. Ahora, claro, cuando uno plantea esta situación y le dice, están programando un fraude, suena medio raro, ¿no? Pero lo están programando hace rato. Por eso Marcos Peña le dice a todo el mundo, ganamos en primera vuelta, y por eso los que manejan la realidad le dicen, no puede ganar Macri. Ahora bien, ¿cómo se hace para saber de qué estamos hablando? Ustedes pueden entrar en internet y poner Election 360. Es el software que compró la Argentina para el control electoral. Ese software que va a usarse para el escaneo de las actas, es decir, se vota, después que se hace la votación, se hace un acta, firman todos, el presidente de mesa, los fiscales y demás, y esa acta va al correo central. Pero para anticipar, para agilizar, inventaron el escaneo de las actas. Ese escaneo de las actas va también al correo central anticipando cómputos, que después, si hay dudas, se tienen las actas firmadas y se tiene las urnas. Pero lo que se le va a dar a la prensa es lo que informe el Election 360. Miren, no es ninguna ciencia. Entran en internet, buscan y van a ver que ahí hay formas de manejar los resultados, porque lo explica la propia cartilla técnica de este sistema que compró la Argentina. Ahora bien, la empresa que esto fabricó, esto Smartmatic, que le cobró 1.200.000 a nuestro país, le aseguró al gobierno que el punto de referencia puede estar en cualquier parte del mundo y se puede utilizar. No le dijo para hacer fraude, le dijo para corregir aquellas actas que no se entiendan, que la copia esté mal, que no se haya hecho bien el escaneo. Es decir, si se puede detener porque hay un acta manchada o no se entiende la letra del que lo escribió o la firma no se ve o lo que fuere, se imaginan que se puede detener para poner, cargar los votos y cambiar el resultado. Y entonces, en el medio de esta disputa y en el medio de estos entretenimientos mundiales que ocurren con tragedias, con desgracias, con situaciones de un incendio de Notre Dame, de Nuestra Señora, así se llama esta catedral que está dedicada a María, y más allá de que un millonario francés dure 100 millones de euros para que empiecen a restaurarla y que el presidente Macron haya dicho que la van a restaurar, el presidente Macri puede estar en un nuevo incendio, y ya no de la catedral, sino de toda su realidad política, porque su jefe de gabinete le está asegurando que va a ganar en primera vuelta y su asesor, el ecuatoriano, le dice por lo bajo a todo el mundo que no pueden ganar las elecciones. Por eso le dijo Morales que se calle la boca al ecuatoriano, por eso le están pegando por todas partes, porque el asesor no se anima a decírselo al presidente y el jefe de gabinete sigue diciéndole a todo el mundo ganamos en primera vuelta. Bueno, para ganar en primera vuelta compraron el software Election 360. Ayer y hoy lo denunció hace rato y ahora le ponemos nombre, título y dónde lo puede hallar. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 12 grados 2 la temperatura, 6 de la mañana, 13 minutos, abríguese porque ha cambiado mucho, ha bajado mucho la temperatura, reiteramos, 12 grados 2. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Bueno, se completó la primera fecha del negocio de la copita de la televisión. Vamos a la información, Enrique. Así es, Miguel. Patronato y Godoy Cruz en Paraná igualaron 1-1 en primer término. Berterame, el jugador que está a préstamo de San Lorenzo, que tuvo una excelente actuación, hizo el gol a los 2 minutos del segundo tiempo, igualó Cardona para el equipo de Godoy Cruz de Mendoza a los 16 de la primera etapa. Con este resultado, bueno, llegan iguales a la revancha que va a ser el próximo fin de semana. Ya les contamos qué día van a jugar, en qué horario y quién va a ser el árbitro. De esta llave, el ganador va a enfrentar a Boca en la primera en la próxima instancia. Y en el otro partido, la sorpresa, Aldo Civi de Mar del Plata le ganó en Rosario a Rosario Central por 2-0 con goles de Ledesma, Jeremías Ledesma, el arquero de Rosario Central en contra, al final del primer tiempo, y de Videla, Ezequiel Videla, el exjugador del Racing Club de Avellaneda, a los 37 del segundo tiempo. De esta forma llega con ventaja el equipo marplatense a la revancha. El ganador de esta llave va a enfrentar en la próxima instancia nada más ni nada menos que al actual campeón de la Copa Libertadores de América, el Club Atlético River Plate. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En el Nacional ganó el Torito de Matadero. Ganaba 1-0 Chicago y hubo un penal a favor de Sarmiento y el arquero desvió al córner. Terminó ganando el equipo de Mataderos. Ahora está a un punto en el último partido. Los dos punteros son Arsenal y Sarmiento, su vencido de ayer, que tienen un punto más que Chicago. ¿Cómo terminará esto, Enrique? No, es una final realmente apasionante, porque bueno, ya está definido el tema del descenso por el lado de los equipos del interior. Ya Olimpo dejó la categoría al perder el otro día frente a... Se fue Olimpo, ¿no? Se fue Olimpo, claro. Es que dos años seguidos, exacto, exactamente. Dos años seguidos perdió la categoría. Creo que le pasó alguna vez a Chacarita esto. Esto después lo vamos a investigar bien. ¿Y ahora dónde va a jugar? Y ahora va a jugar en el torneo federal. El torneo federal, exacto. Y ahora resta, además del tema del título, que hay tres equipos para lograr ese lugar, el primer lugar para ascender a primera división, va a tener el tema del descenso, porque Quilmes no está salvado y está peleando mano a mano con los Andes la posibilidad de quedarse en el Nacional B, así que ese es el otro partido. Además de definir los equipos que van a jugar el torneo reducido, realmente es apasionante la final del Nacional B que se viene el próximo. ¿Quiénes son los rivales de los tres equipos esto? Porque Chicago juega de visitante. Chicago juega con Brown de Adrogué. En Adrogué. Exactamente, en Adrogué. ¿Y los otros Defensores de Belgrano recibe Arsenal de Sarandí en el Bajo Belgrano? Y me falta determinar cuál es el de Sarmiento, que en un minuto se lo digo, que es local en el Estadio Eva Perón, allí en Junín. Así que bueno, no hay nada dicho, ¿no? Porque además Brown de Adrogué... Con el otro Brown juega. Claro, Brown de... exacto, Brown de... Guillermo Brown de Madrid. Bueno. Ahora, a ver, el más difícil me parece que es el de Arsenal. No, porque Defensores ya se salvó y no puede entrar el reducido, Miguel. Quedó afuera de toda chance. Me parece que es el, o sea, que menos... ¿El de Chicago? Sí, que el de Chicago es el más difícil porque Brown de Adrogué tiene muchas chances. Tiene 33 puntos y la chance muy concreta de ingresar en el reducido. Que ascienden dos a primera división. Sí, exacto. Y en realidad, acá lo que puede ocurrir es que aún ganando Chicago no le alcance porque pueden ganar los tres, digamos. Exacto, pueden ganar los tres... Pues, o sea, Chicago tiene que ganar y tiene que perder alguno de los otros. Tiene que ganar Chicago y esperar que no ganen Sarmiento y Arsenal. Entonces, de esa manera, Chicago llega a 45 puntos, Arsenal y Sarmiento tienen 44, y entonces Chicago asciende directamente a Primera División. 6 de la mañana, 18 minutos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. También hubo fútbol internacional. Jugó Colón. Juega hoy Colón. Hoy juega Colón. Colón juega primero hoy por la Copa Sudamericana. Lo va a hacer desde las 21:30 en Santa Fe, la revancha. Recordamos el partido de ida, ganó el equipo santafesino por 3-0. Recibe al Deportivo Municipal de Perú. Deportivo Municipal de Perú alguna vez cobijó a Pedro González, el famoso jugador de San Lorenzo de Almagro y River Plate, hace muchos años atrás, y hoy va por la revancha, va por el Milagro frente a Colón de Santa Fe. Mañana, por Copa Sudamericana, juega el otro equipo de Santa Fe, el Tatengue Unión, que visita a Independiente del Valle de Ecuador. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Gracias, Diego. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Preocupado por estas cosas que estamos denunciando hace rato, y yo no veo que estén en serio ocupándose de buscar fiscales electrónicos, ya ni siquiera fiscales de mesa, y me parece que es una cuestión central. Estamos muy cerquita de todo esto, y el gobierno está insistiendo en organizar lo que saben que no pueden darle con el voto ciudadano, y ojo con esto que estamos denunciando. Ahora, ¿hubo licitación para contratar a esta empresa o la contrataron directo, no, una porque, contratación como, directa? No, porque el gobierno... Porque se... esta empresa, perdona Miguel, está investigada por haber hecho fraude en las elecciones en Filipinas. No, pero lo que pasa es que, no confundamos, quien va a organizar la elección con el software que compraron, son dos cosas separadas. El software este es para el escaneo que han inventado para anticipar datos, es decir, van a escanear todas las actas electorales del país. Hay más de 95.000 mesas en todo el país, entonces se va a poner en cada escuela una terminal de computadora. ¿A los efectos de qué? De escanear. Entonces vos llevas el acta de tu mesa, la escanean, por supuesto, el acta va también al correo central, pero lo que va a llegar primero, porque lo hacen para agilizar, son los resultados de lo escaneado. Entonces van a estar todos los periodistas informando en el centro de cómputo y ellos van a dar el voto escaneado. Entonces van a decir, García le gana a López por tanto... y Martínez pierde por tanto. Y vos te quedás pensando, y bueno, son los datos oficiales que tiene todo el mundo, pero resulta que después aparece un fiscal y dice, no, esos no son los datos míos, y eso es otra discusión, en otro tiempo y en otra forma, ¿no? Sí, que es lo que pasó en Filipinas, por eso el lío, porque terminaron dando ganador a uno que no era rápidamente, porque los datos esos se dieron a conocer, y te está cambiando el resultado de una elección, aunque sea mentira los datos que están dando. Claro, por eso, hay alguien que va a hacer el control electrónico del comicio, que esas son las empresas que hay dos que están en pugna para ver a quién se lo dan, ya la española se retiró. Mejor dicho, una de las españolas, hay otra española que está ahí peleando con la venezolana, que es la denunciada, ¿no? Muy bien, y después está el software que compró el Estado, ¿no? Que es el software que va a estar conectado con todas las terminales de las computadoras de todo el país, o sea, de escaneo me refiero ya, sí. Separado del resultado de los números, ¿no? Va a ser complicado la cosa, pero ¿quién quedó de las españolas? ¿La del rey o la adversaria? Aparentemente la otra, me parece. ¿La otra? De todas maneras, la que se le van a dar es a la venezolana, que está absolutamente cuestionada en todo el mundo, que es una empresa venezolana con sede en Estados Unidos. Sí. O sea que es una anti-Maduro, si le cañaron la elección pierde Maduro. Yo le digo a los fiscales de los partidos que actúen rápidamente, a los apoderados de los partidos, porque más allá de pedir veedores internacionales, como dijo el justicialismo que va a ocurrir para las PASOS, hay que pedir técnicos, universitarios, gente que entienda de software, y te diría más, yo pondría un aviso, se buscan hackers, ¿no? Sí. No, habría que poner chicos que estén en este tema de la computación, muchachos jóvenes que estén estudiando la carrera de computación, a que sean ellos los que carguen los datos y no dejárselos hacer al personal de la empresa. 6:23, 12:02 la temperatura. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Como el tema de la identidad política se ha evaporado en la Argentina, y entonces los dos movimientos mayoritarios, o si ustedes quieren el partido y el movimiento mayoritario, el peronismo como movimiento y el radicalismo como partido, están atomizados, le vamos a recordar un poco de qué se trata el justicialismo, porque a lo mejor muchos dirigentes han perdido. Escuela Superior de Conducción Política del Movimiento Nacional Justicialista. Decano, Teniente General Juan Domingo Perón. Fundamentos de Doctrina Nacional Justicialista. Texto oficial. Escrito en 1966. Thank you.

el Estado. Los grupos federados que constituyen la comunidad no solo están destinados a coexistir, sino también a colaborar en el sentido preciso de la palabra, como los miembros de una familia. Tienen que desempeñar cada uno su papel particular en el seno del organismo social. Sus funciones respectivas son complementarias. No se puede concebir una armonización de tantas actividades diversas e interdependientes sin un orden jerárquico que implica el mando. Es esta la razón primordial por la cual toda comunidad posee un órgano especializado en conducción política, el Estado. A él le corresponde dar a la multiplicidad necesaria de los grupos y federaciones la unidad sin la cual no habría sino el caos. Para conducir a la comunidad, el Estado necesita conocerla, y no solo en su realidad presente. No puede crear la historia sin saber de dónde vienen los elementos de que dispone, o sea, sin aprenderlos en su evolución. Para poder proyectar la intención histórica de la nación, el Estado debe interpretarla y, más aún, encarnarla. También debe dar a las fuerzas internas del cuerpo social la unidad y continuidad que no poseen espontáneamente. De los grupos, asociaciones y comunidades intermedias surgen dinamismos que constituyen la materia prima de la duración comunitaria. Pero tales dinamismos tienden a desgastarse en antagonismos estériles que el Estado tiene que superar, haciendo que las fuerzas hostiles concurran a la afirmación nacional. A fines del siglo XVIII o principios del XIX, el orden social natural fue quebrado por un fenómeno patológico cuyas consecuencias seguimos padeciendo. Grupos marginales de la sociedad comunitaria que se dedicaban al comercio de ultramar y clandestinamente al préstamo a interés, se habían enriquecido sin conseguir con ello más que comodidades materiales. Aspiraban al poder y, después de un largo proceso de subversión ideológica, lograron apoderarse del Estado francés y, posteriormente, por la fuerza o la propaganda, de los demás estados del mundo occidental. La burguesía adaptó entonces a sus necesidades las estructuras del Estado, convirtiéndolo de órgano rector de la comunidad en instrumento de su propia dominación. Pero las fuerzas de ocupación estaban divididas en numerosos grupos competidores debido a su misma naturaleza mercantil. Con el fin de que ninguno de dichos grupos pudiera desplazar a los demás, la burguesía triunfante dividió al Estado en tres poderes autónomos e hizo depender los cargos públicos más importantes de un proceso electoral individualista. Cada grupo constituyó su propio partido, reservado en un primer momento a los burgueses mediante el sufragio censal. El derecho de voto fue extendiéndose paulatinamente a medida que se conseguía adoctrinar al pueblo gracias al monopolio de los medios de difusión, escuela y prensa. Si una elección daba, a pesar de todo, resultados insatisfactorios, siempre se la podía anular. Así, quebrada su unidad y su continuidad, el Estado, ocupado por la burguesía, era sumamente débil. No podía, pues, tolerar la existencia de comunidades intermedias poderosas, a las cuales no estaba seguro de poder imponer su voluntad. De ahí que disolviera los gremios, avasallara la Iglesia y hasta en algunos países dividiera las provincias históricas. Su meta era convertir al pueblo organizado en masa de individuos aislados, nacidos expósitos y destinados a morir solteros, como dijo Renan. Pues, por débil que fuera, el Estado burgués siempre podría dominar a un rebaño de seres humanos indiferenciados. En nombre de una libertad mítica e irreal, la burguesía se empeñó en quitar al hombre los fueros y libertades de que gozaba anteriormente en virtud de su función. Y lo consiguió en gran medida. El capitalismo. Con el régimen neoliberal, el dinero se convierte en la fuente exclusiva del poder. La disolución de los gremios y la legalización del préstamo a interés eliminan todo obstáculo al enriquecimiento mediante la explotación del hombre por el hombre, del hombre pobre por el hombre rico, del productor por el parásito. Prometiendo a los demás la libertad política, la burguesía se aseguró la libertad económica, que utilizó para anular la primera, pues la libertad era indivisible, absoluta para todos, para el fuerte y para el débil, para el rico y para el pobre. O sea, como dijo Julio Queste, para el zorro y para la gallina. ¿Por qué la gallina se quejaría de que el zorro se la comiera si ella tiene plena libertad de tragarse al zorro? Con su riqueza hasta entonces inutilizada, los burgueses abrieron manufacturas y el libre artesano de antaño se convirtió en un asalariado. No fue más dueño de sus herramientas ni del producto de su labor. Se limitó a vender su trabajo al capitalista, quien fijaba el precio en función de la ley, de la oferta y de la demanda. Claro que el obrero tenía absoluta libertad de no aceptar el trato y en consecuencia, como también lo dijo Julio Gessle, de morirse de hambre. Así se dividió la sociedad en clases. Por un lado, el conjunto de los detentadores de los medios de producción, o sea, la burguesía capitalista. Por otro, el conjunto de los asalariados, o sea, el proletariado. Entre las dos, el conglomerado de todos aquellos que no revistaban en ninguno de los bandos, o sea, la clase media. Otrora estamental, vale decir funcional. La estratificación de la comunidad se hacía económica. Los explotadores, los explotados y en el medio, los que no eran netamente ni lo uno ni lo otro. Sindicalismo. No se podía esperar, por supuesto, que los asalariados aceptaran pasivamente la situación que se les imponía. Muy pronto, proletarios más conscientes y más valientes que los demás empezaron a organizarse para la lucha. No constituían sino una minoría ínfima, pero dura y decidida. Con un heroísmo digno de los tiempos homéricos, como muy bien dijo Jorge Sorel, supieron interpretar a la clase obrera y alzarse contra el sistema democapitalista. Como un ejército en guerra en medio de la incomprensión y a menudo de la hostilidad de sus compañeros de miseria, subieron al asalto del Estado burgués con la única arma de que disponían, la huelga. Arma insuficiente esta, por cierto, pues los patronos, dueños del poder comunitario, recurrieron a la policía y, de ser preciso, al ejército. El sindicalismo revolucionario como tal fracasó. Paradójicamente, los héroes de la lucha de clases consiguieron, sin embargo, una serie de victorias en el terreno en que menos la buscaban. Las huelgas aisladas, pues la misma condición proletaria nunca permitió llevar a cabo los grandes proyectos de huelga general. No inquietaban sobremanera al Estado burgués, pero sí perjudicaban a los patrones contra los cuales se hacían. Para quitar a los líderes revolucionarios el apoyo de la masa de los asalariados, bastaba conceder ante sus reivindicaciones materiales y aumentar un tanto los salarios. Las condiciones de vida y de trabajo de los obreros empezaron así a mejorar. No faltaron entonces dirigentes sindicalistas para pensar que más valía abandonar un combate sin esperanza y negociar con la burguesía la incorporación pacífica del proletariado al sistema vigente, a cambio de ventajas cada vez mayores. Los héroes dejaron el lugar a mercaderes que sustituyeron la lucha por el regateo y la componenda. El sindicalismo reformista no representaba ningún peligro para la burguesía. Antes, al contrario, garantizaba la permanencia del régimen demoplutocrático. Entonces, los sindicatos mediatizados fueron autorizados por ley, ya meros apéndices, ruidosos pero tranquilizadores del sistema imperante. Con el tiempo, la clase obrera de los países más industrializados se fue aburguesando. En cuanto a sus condiciones de vida, se diferencia muy poco hoy en día de las clases medias. Pero sus integrantes siguen siendo asalariados, subesclavos bien alimentados. Sus dirigentes han llegado a constituir una oligarquía sindical que comparte con la oligarquía capitalista no solo la buena vida, sino también directa o indirectamente el poder. Son empresarios como los demás, mancomunados con los demás para la defensa del sistema. Capitalismo de un Estado. Carlos Marx preveía a mediados del siglo pasado que el capitalismo se iría concentrando en un número de manos cada vez más reducido y que la clase media sería absorbida por el proletariado. Tales predicciones no se han cumplido en el mundo liberal. Por el contrario, los dueños del capital se han ido multiplicando y las clases medias se amplían constantemente, absorbiendo a sectores cada vez más importantes de la clase obrera. La minoría burguesa, que había sabido conquistar el poder a sangre y fuego en los decenios que siguieron a 1789, evidentemente ya no era la misma. Se había ablandado con la vida fácil y se manifestaba incapaz de llegar al soñado monopolismo integral. De repente, en 1917, y en un país, Rusia, donde el capitalismo embrionario aún no había logrado imponerse, una minoría insurrecta muy semejante por su composición a la de los jacobinos se adueñó del poder y a través del Estado ocupado por ella se convirtió en el único detentador colegiado de los medios de producción, de difusión y de represión. A lo largo de los años, esa minoría combatiente se fue transformando en una oligarquía tecnoburocrática cerrada, que supo realizar un capitalismo perfecto, evitando los escollos del liberalismo. Fuera de ella, solo había proletarios indefensos, cuyos sindicatos no eran sino instrumentos de poder del Estado patrón. Entre el capitalismo liberal y el capitalismo estatal no existía, pues, ni existe otra diferencia que la que procede de distintos grados de cohesión y eficacia. Tal diferencia era más marcada que hoy en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Desde aquel entonces, y especialmente en los últimos años, el sistema soviético se ha ido liberalizando hasta reintroducir el lucro y la competencia entre las empresas, mientras que el sistema liberal se iba endureciendo como consecuencia de la guerra, con intervención cada vez mayor del Estado en la conducción de la vida económica. Supranacional. El más graso error que se

cuando surgió el peronismo, integrado por grupos nacionalistas civiles y por la gran masa obrera. El movimiento revolucionario no se había constituido, depurado ni fogueado en la lucha. Carecía de doctrina y de cuadros y hasta dividido en partido y gremios de unidad orgánica. No supo endurecerse ni unificarse desde el poder. Antes, al contrario, cometimos el error de permitir, y a veces imponer, la afiliación indiscriminada al partido, debilitándolo así aún más. Solo los gremios constituían una fuerza coherente, pero incompleta por su mismo carácter clasista. Por otro lado, la Revolución Nacional Justicialista estalló y se desarrolló en el momento internacional más difícil. Vencida en el país, la Unión Democrática dominaba el resto del mundo con el nombre de Naciones Unidas. La presión política y militar de los aliados había sido muy seria, en algunas oportunidades irresistible, en los años anteriores y permanecía latente. Cambiar brutalmente las estructuras políticas y económicas hubiera sido considerado una verdadera provocación, con posibles consecuencias sumamente peligrosas para nuestra misma soberanía. El Estado justicialista tuvo, por lo tanto, que actuar dentro del marco institucional, creado por la oligarquía, o sea, con instrumentos inadecuados a sus propósitos. Se limitó a dar un nuevo sentido a formas caducas. En el campo político, la mayoría electoral que lo respaldaba le permitió gobernar sin suprimir el régimen de partidos. En el campo económico, el macizo apoyo de los gremios le permitió instaurar la justicia social sin destruir el capitalismo. Solo en los últimos tiempos de nuestra primer época de gobierno, un tanto relajadas las tensiones internacionales, pudimos empezar a quitarnos la careta. Las constituciones de la Pampa y el Chaco hicieron su lugar a la representación sindical y se socializaron algunas empresas. Pero, salvo estas pocas excepciones, por lo demás incompletas, la Revolución Nacional Justicialista se limitó a eliminar efectos de causas estructurales que permanecían constitucional y legalmente en vigencia. Bastó en 1955 un trascendente golpe insurreccional para que el régimen demoliberal volviera a funcionar como si nada o casi nada hubiera cambiado desde 1943. Esto que era la Escuela Superior del Peronismo y que, por supuesto, el Partido Justicialista la archivó y no la puso en vigencia nunca, incluso privatizó Gioja lo que era la enseñanza, porque se tercerizó la instrucción que nunca se dio en el partido. Esto que carece la dirigencia y que es un documento de los tantos que existen de la Escuela Superior Peronista que el propio Perón dirigía, manejaba y conducía desde el exilio y que después se puso en vigencia en su regreso para hacer otra vez cursos acelerados, es lo que ha permitido entonces la no utilización de los conocimientos históricos y doctrinarios, que hoy tengamos un verdadero enjambre de confusión y donde cada quien aparece acercándose al justicialismo porque representa mayoritariamente la voluntad popular del país y entonces se sabe que se llega a un objetivo electoral sin ni siquiera preocuparse por conocer las propias raíces. Decía el documento este que uno de los graves errores fue abrir libremente la afiliación al partido, en ese momento Partido Peronista, después Partido Justicialista, donde se transformó en el partido de mayor cantidad de afiliados de habla hispana del mundo, pero donde cualquiera se afilió, pero no cualquiera conocía su doctrina ni estaba dispuesto a defenderla. Las consecuencias están a la vista. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Diego. Vamos a retomar la noticia que diste en tu editorial en el arranque. El horror y las llamas enlutaron a Francia. Un incendio devastador golpeó la emblemática Catedral de Notre Dame de París, uno de los monumentos más visitados de Europa, provocando el derrumbe de su aguja y reduciendo a cenizas buena parte del tejado. Una multitud de parisinos y turistas, algunos de ellos llorando y otros rezando, miraban con horror cómo las llamas devoraban la iglesia. El presidente Macron prometió reconstruiremos la catedral y un fiscal hace una investigación de oficio por incendio involuntario. La catedral de Nuestra Señora, en francés Notre Dame, una catedral de culto católico desde las archidiócesis, es la diócesis de París, de la capital de Francia, dedicada a María, Madre de Jesucristo. Está situada en la pequeña isla de la Cité, rodeada por las aguas del río Sena, y es uno de los monumentos más populares de la capital francesa. Uno de los edificios más señeros y antiguos en cuanto se construyeron en estilo gótico, y el uso innovador de la bóveda de crucería y de la abortante, los enormes y coloridos rosetones, el naturalismo, la abundancia de decoración escultórica y la diferencian completamente de la arquitectura romántica. Su edificación comenzó en 1163 y para 1260 ya estaba completada en su mayor parte, aunque se terminó en el año 1345 y se modificó de manera frecuente a lo largo de los siglos siguientes. Durante la década de 1790, después de la Revolución Francesa, Notre Dame sufrió la profanación de parte de su imaginería religiosa, que quedó dañada o destruida. La publicación de Nuestra Señora de París por Víctor Hugo, no obstante, reavivó el interés popular por ella, y Eugène Viollet-le-Duc encabezó un proyecto de restauración que comenzó en 1845 y se prolongó un cuarto de siglo. También en 1963 se procedió a limpiar de hollín la fachada y se recuperó su color original. Entre 1991 y 2000 se llevó a cabo una nueva campaña de limpieza y restauración. Ayer, 15 de abril, el edificio sufrió daños significativos a causa de un incendio, el techo colapsó por completo y la aguja principal cayó y los rosetones quedaron dañados. Pero seguramente Nuestra Señora de París, emulando al ave Fénix, renacerá desde sus cenizas. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. 6 de la mañana, 59 minutos. Noticias en el centenario de Eva Perón. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En este momento, la policía fiscal de París se encuentra investigando el estado en que quedó Notre Dame después de 5 horas de combatir 400 bomberos el incendio desatado ayer en la media tarde cuando empezaba a anochecer en Francia. El pronóstico del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, la máxima llegará a 23 grados, tenemos a esta hora 12 grados 2 décimas. el pronóstico dice que habrá cielo algo a parcialmente nublado, con vientos leves a moderados del sector este, y en la tarde-noche el cielo nublado con vientos leves a moderados del noreste continuará. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, donde todavía los ingleses se quedan perpetuando con 3.000 soldados y submarinos atómicos, la nubosidad dice que el cielo está con posibilidad de lluvias en cualquier momento y vientos moderados a leves del sector oeste. La temperatura actual en Puerto Argentino, 6 grados. En Malvinas, 10 la máxima que se estima en toda la isla. La justicia francesa dice que fue un accidente el incendio de personas que estaban trabajando en el techo para hacer restauraciones. Base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, 10 grados bajo cero, la máxima será de 2 bajo cero, nubosidad variable, probables bancos de nieblas y neblina, con vientos moderados del sector este, visibilidad mala. Hoy a las 4 de la tarde el INDEX dará a conocer otra escalada de la inflación, aquella que dijo el candidato Macri que era una pavada controlar. Más esperanza, mañana con nubosidad variable, ventisca baja y mejorando. La temperatura 3 grados bajo cero, la máxima 1 bajo cero. El justicialismo pide veedores internacionales para las PASO y avanza el creer de que va a haber fraude en las elecciones. Pase Carlini, mañana con nubosidad variable, temperatura 2 grados bajo cero, la máxima 1 bajo cero, visibilidad buena. Ganó Chicago y espera ahora la hazaña en la última fecha para ascender a primera. Base Horcadas, mañana con nubosidad variable, probabilidad de bancos de niebla. Temperatura actual 2 grados bajo cero, la máxima 1 grado sobre cero. Antes de fin de mes, La Baña estará instalado en unas oficinas en la calle Paraguay, y a la vuelta, sobre Cerrito, habrá también un búnker electoral para Roberto La Baña. Base San Martín, temperatura actual 4 grados bajo cero, la máxima 1 grado sobre cero, nubosidad variable, problemas con nevadas aisladas en este momento, muy fuertes en la base San Martín. Belgrano 2, nubosidad variable, probables neblinas y también está nevando en forma aislada. Temperatura actual en Belgrano 11 grados bajo cero, la máxima 5 grados bajo cero. En 1429, la coronación de Enrique VI de Inglaterra durante la Guerra de los 100 Años se produjo justamente en tiempos y en formas donde la Catedral de Nuestra Señora, en francés la Catedral de Notre Dame, es una del culto católico, sede de los archidioses de París y de la capital francesa, dedicada a María, Madre de Jesucristo, en situación de la pequeña isla de Cité, como quedó mencionada. Su edificación comenzó en el año 1163, o sea 1163, para el 1260, o sea 1260, ya estaba completada en su mayor parte, aunque se terminó en 1345 y se modificó de manera frecuente a lo largo de los siglos siguientes. Distintos acontecimientos importantes ocurrieron en ella. En 1429, la coronación, decíamos, de Enrique VI de Inglaterra durante la Guerra de los 100 Años. En 1804, la coronación el 2 de diciembre de Napoleón Bonaparte como emperador de Francia y de su mujer Josefina como emperatriz, en la presencia del Papa Pío VII. En 1909, beatificación de Juana de Arco. y en 1980 el Papa Juan Pablo II celebró misa en la Plaza Travis frente a Notre Dame. El ahora 7:04 minutos, ahora 5, la página deportiva. Y Colón busca esta noche su pasaje a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana desde las 21:30 en el Cementerio de los Elefantes. Arbitraje de Luis Quiroz de Ecuador. Recibe al Deportivo Municipal de Perú. El partido de ida lo ganó precisamente en el País Incaico por 3-0. Y el Colón que dirige Pablo Lavallena lista a Burián, Vigo, Cadavid, Ortiz y Clemente Rodríguez, Franco Zuculini, Fritzler, Celis y Marcelo Estigarribia, Gabriel Esparza y Tomás Sandoval. Los 11 peruanos del técnico Víctor Rivera con Rivadeneira, Rabanal, Vilches, Cela y Ampuero, Cabrera, Flores, Egidio Ábalos Ríos, el uruguayo que supo jugar en Racing, y Murillo, Ricardo Buitrago e Iván Bulos. Los otros partidos de Copa Sudamericana del día de hoy, a las 17 horas de Venezuela, el Zulia recibe la visita de Nacional de Potosí de Bolivia. El partido de ida lo ganó el equipo venezolano 1-0. Arbitraje del paraguayo Juan Benítez. Y 21:30 en Colombia, La Equidad enfrenta a Independiente de Paraguay. El partido de ida en Paraguay fue 0-0. El árbitro de ese encuentro será Ángel Arteaga de Venezuela. En lo que tiene que ver con el tenis, gran victoria tuvo el argentino Schwartzman, Diego Schwartzman, se recuperó ante el británico Kyle Edmund y finalmente le ganó por 4-6, 6-3 y 6-1 y pasó a la siguiente ronda del Master 1000 de Monte Carlo, que ayer registró derrotas de otros compatriotas, otros dos compatriotas, Federico Del Bonis y Guido Andreozzi. Del Bonis cayó en este caso ante el eslovaco Martín Klisán por 7-6 y 7-5, y Gideon Andreozzi hizo lo propio ante el belga David Goffin por 6-1 y 6-4. Hoy juega Guido Pella, que va a enfrentar al encumbrado croata Martin Cilic, número 11 del mundo. En tanto, Juan Martín Londero va a debutar en este torneo ante el canadiense Félix Auger Aliassime, que juega gracias a una invitación especial de la organización. Y en el básquetbol, volvió a la victoria San Lorenzo, el mejor equipo de la temporada en la Liga Nacional de Básquet de nuestro país. Le ganó como local a la Unión de Formosa por 82-75, con una destacada actuación del americano Dar Tucker, que convirtió 23 puntos. En tanto, en la visita se destacó Jonathan Maldonado con 20. También ganó Argentino en Junín, superó a Brass Basket por 74-67, y lo propio hizo Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia ante Olímpico de la Banda por 78-69. En el día de hoy continúa esta competencia con los siguientes partidos. A las 21, Instituto en Córdoba recibe a Libertad de Sunchales. 21:30 hará lo propio en Corrientes Regatas frente a Ferrocarril Oeste. Y desde las 22, en el estadio Carles Ceruti de la provincia de Córdoba, Atenas de aquella provincia recibe a Peñarol de Mar del Plata. Pese a que había estado muy escondida la noticia en los medios, trascendió por las redes sociales el suicidio de la nieta del expresidente Alfonsín. Ana María Alfonsín, hija del expresidente y madre de la suicida, junto con Carles Alconada, que ya había fallecido, fueron padres de esta chica, que a los 37 años se disparó con un revólver en su propio departamento de Callao al 200. Ángela Alconada Alfonsín tomó la decisión de suicidarse a los 37 años en la avenida Callao al 200, y su hermana publicó en las redes sociales una fotografía de ambas, y recién entonces allí trascendió la noticia. El episodio ocurrió en el fin de la semana que estamos transcurriendo en su comienzo, y la noticia recién llega hoy a los medios de difusión. Se suicidó la nieta del expresidente Alfonsín. La Cámara Federal porteña dijo que Paolo Roca no tiene nada que ver con el tema de los cuadernos y lo desprocesó. El responsable de Techín quedó fuera del proceso judicial. 9 minutos pasan de la hora 7, 11:07 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, Alderio. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy.

negros y azulan el sauce de tu casa. Estás llorando porque te roban eulogia. La sombra se le arena, cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Vienen un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la tarde es una dalia morena. Y cuando se hunde en la tarde es una dalia morena. El sauce de tu casa está llorando porque te roban eulogía. Observatorio del Trabajo, con Juan Domingo Palermo. ¿Cómo está, Palermo? Buen día. ¿Cómo le va, don Miguel? ¿Cómo anda usted? Contame qué tenemos para hoy. Mire, don Miguel, hoy, este pasado 11 de abril, se cumplió el centenario de la fundación de la agencia especializada dentro de lo que es las Naciones Unidas, que es nada más y nada menos que la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros hoy le vamos a dar a llamar de Versalles a la robotización. Hay una analogía entre estos dos momentos, porque lo que hizo la Primera Guerra Mundial fue destruir gran parte de Europa, y lo que está haciendo la robotización, si bien no es la guerra lo que se antepone, hay una violencia social implícita en este fenómeno, que es el fenómeno de la automatización. Ambos necesitan del diálogo y del entendimiento tripartito para llevar adelante este proceso de salir adelante de estos flagelos, de reconstruir la sociedad. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, que lo que está celebrando es tratar de dar una finalidad al hombre y a la sociedad a través de generar justicia social. Tiene dos elementos centrales como primer elemento, para crear luego el otro objetivo central, que es el empleo decente. ¿Por qué, Miguel, creemos que hay que analizar este antecedente que el mundo del trabajo tiene en su haber? Uno es porque hay que reflexionar sobre qué se va a hacer con los distintos flagelos que tiene la sociedad en la cultura del trabajo. ¿Cómo se hace para generar empleo decente? ¿Cómo se hace para que la producción y la organización del trabajo estén alineados en sí, en función del hombre? ¿Y cómo se hace para crear una gobernanza, dice la OIT, una gobernanza del trabajo? Usted sabe, don Miguel, que Argentina y México, con dos antecedentes centrales, tuvieron mucho que ver, uno previo a la constitución de la OIT, que es la Constitución de México, que es la primer constitución que trae elementos sociales, elementos que tienen que ver con el bienestar social, y otra es la Constitución de 1949 en Argentina, que es la constitución celebrada en el primer gobierno del presidente Perón. Esto es importante marcarlo, porque después, ahí es donde hubo un ascenso social de la sociedad argentina, donde estos principios que la OIT tiene una institución muy importante que fue líder en la Argentina y dio al mundo una institución que es la libre sindicalización. Este principio de justicia social es el que la OIT exige, pide como un principio central para poder avanzar en los cuatro principios de justicia social que ellos llaman, que es uno es el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva, otro es la erradicación del trabajo forzoso y otro es abolir el trabajo infantil y eliminar la discriminación en el empleo. Usted sabe que son parte de la Organización Internacional del Trabajo 194 estados miembros y casi el 90% han suscrito los tratados internacionales. Hoy se presentan grandes problemas como el éxodo rural, como le decía, el trabajo infantil, la migración y la protección social, la trata de personas. Todo esto es producto de la puja que hay entre el sector empresario, el sector del trabajo y el sector de los gobiernos. Ahora, el desarrollo tecnológico ha hecho que la OIT tenga que variar un poco su mirada, porque hoy empieza justamente la tecnología a reemplazar la mano de obra. Entonces, una persona con un software hace lo que antes hacía una enorme cantidad de gente. ¿Qué va a pasar en el tiempo que viene y cómo serán los debates a partir de la Organización Internacional del Trabajo con esto que estamos diciendo de entrada, que es los nuevos tiempos laborales mundiales a través de todo el avance tecnológico, ¿no? Mire, es fundamental uno de los principios que tienen que hay que llevar adelante, que es rever el sistema educativo en el mundo. Por ejemplo, en lo que respecta a los conductores en el tema laboral, quienes dirigen las áreas de capital humano, de recursos humanos, de las organizaciones, la Universidad de Buenos Aires, nuestra UBA, que tiene una historia muy rica, que también el año anterior se cumplieron otro antecedente que fue muy importante, que fue la reforma universitaria que le dio al mundo, porque Argentina, para que nos sintamos orgullosos también, porque tenemos que volver a sentirnos orgullosos, dio mucho al mundo del trabajo, a la educación, dio grandes hombres y muy buenas mujeres también. La UBA tiene una carrera de relaciones del trabajo y su antecedente filosófico es el tripartismo, el diálogo social. ¿Por qué voy a esto? Para responder esto que me decías vos. Es central el diálogo franco entre los sectores del trabajo, el sector de la producción y el Estado. Y esta carrera de relacionistas laborales, que forma con un marco teórico muy importante a los profesionales, tiene este espíritu. Tiene, en el diseño de las nuevas competencias está el desafío que tiene que haber, y tiene que darse con mucha franqueza, claro, y con ahora, mucho lo que diálogo. Pasa es que incorporar eso en la educación requiere también que estemos no solamente adecuados, sino que los funcionarios que se nombran en las jerarquías educativas tengan la noción de darse cuenta de que estamos en la necesidad de saltar etapas, porque si no, no llegamos nunca a alcanzar a aquellos países que ya han picado en punta, ¿no? Por supuesto, pero observemos algo. Argentina dio mucho respecto a lo que es el derecho del trabajo, el liderazgo en el derecho del trabajo, y esto es gracias a grandes hombres y mujeres que son del mundo del derecho, del empresarial y sindical, pero también del mundo de la empresa. Y también ha tenido hombres del trabajo que han generado, del Estado, que han generado producción y han generado igualdad también, como es el caso, usted lo nombró, de Eva Perón y de Juan Domingo Perón. Entonces, Argentina tiene ahí un antecedente. ¿Qué tiene que hacer para mí nuestra sociedad argentina? Es mirar los antecedentes nuestros de la historia. Hoy estamos en la era del social media, de las redes sociales, de las tecnologías de la información y la comunicación. El aprendizaje lo podemos hacer en forma rápida. Y Argentina tiene, el hombre argentino tiene un elemento muy importante para este tiempo, que es la posibilidad de adaptarse a estos nuevos tiempos rápidamente, porque tiene inteligencia y tiene capacidad. Por eso vos estás diciendo de que hay que dar un salto en la educación. Ahora, más allá de esto que estamos puntualizando de la OIT y más allá de esto de la educación, hay una realidad que es la persona que, el obrero que no, a lo mejor no tiene la posibilidad de tener esa información, o el mismo empleado que pierde un trabajo y a lo mejor tiene más de 40 o 50 años, ¿cómo se hace para reeducarlo o para reencontrarle un trabajo en un país donde todos los días cierra algo, no? Mire, Miguel, en el programa anterior hablamos de ese tema y me gustaría tomar de vuelta ese elemento. Sí, no, lo que yo diría es que más que nada que le des un dato de dónde pueden recurrir para encontrarte como asesor ad honorem, digamos, de aquellos que necesitan hacer una página o necesitan entrar en la web y no tienen conocimiento, ¿no? Pero fundamentalmente, primero escucharlos, y tienen alguien que los puede llegar a escuchar. Me pueden mandar un correo electrónico a jdpalermo@elobservatoriodeltrabajo.org, ingresar a nuestra website, que es elobservatoriodeltrabajo.org también. Y nosotros estamos los jueves también en otro medio, don Miguel, donde este jueves vamos a preparar un especial completo y vamos a convocar a una académica para analizar cuáles son los principales desafíos que tiene el mundo del trabajo. Y todo hombre que necesite algo, que en este momento por ahí está escuchando la radio y quiere saber cómo se puede adaptar a este nuevo proceso. Hay dos instituciones en la Argentina que trabajan muy bien y están en cada pueblo, en cada barrio. Uno es la oficina de Cáritas. Cáritas tiene una parroquia en cada lugar. Ahí hay grandes programas de autoempleo donde tienen microcréditos para darle a esa persona para que pueda empezar a trabajar en la dignidad del trabajo. Que esto es uno de los objetivos que no podemos perder de vista. Todos podemos hacer con nuestras interacciones, con la confianza, podemos restablecer esto. Podemos restablecer la confianza entre los argentinos y preguntarle a la persona que está al lado, ¿qué necesitas? ¿Por qué estás mal? Y tratar de escucharnos. Y aparte de Caritas, ¿qué otra cosa? También está la oficina de AMIA. AMIA tiene un servicio de empleos que te dan capacitación, como hace Caritas, te dan una formación que te puede servir para armar tu plan de negocio, porque es muy importante en este tiempo donde no hay tanta demanda de empleo. No, por eso pedimos referencia para la gente que de pronto perdió el trabajo. Palermo, la seguimos en la próxima y vamos a tratar de preparar algunos datos más donde el sistema, el otro día hablamos que ya no es el aviso clasificado, que ahora se consigue por las redes la gente que se busca de empleo, que ya las grandes empresas van a las redes sociales, que no van a un clasificado de diario como hacía 20 años atrás o 30 años atrás. Así que vamos a ver qué otras pistas le podemos dar en la próxima entrega, ¿sí? Así será, don Miguel. Muchas gracias. Quiero, si usted me permite, antes de terminar, homenajear a algunos hombres y mujeres que fueron importantes en los aportes al mundo del trabajo, a la OIT, como son, por ejemplo, el doctor Staforini, el doctor Ferro, el doctor Echavarría, Pisoloruso, el doctor De Diego, Estala, Funes de Rioja, Picciotti, Recalde, el sociólogo... Laboralista. El sociólogo Julio Godio, don Miguel Gacera, un dirigente sindical que dio mucho al mundo del trabajo, y fundamentalmente, si usted me permite, dos colaboradores del equipo del Observatorio del Trabajo, el licenciado Vicente Españolo, fue delegado por la parte empresaria, que es sociólogo, creador y profesor en la Universidad de la UBA, en la carrera de Relaciones del Trabajo, y también el profesor Ramón Hermácora, director del Incasur. Quiero agradecerles a ellos, fundamentalmente, todo lo que han dado en el mundo del trabajo, en esas reuniones de comisiones, donde, vuelvo a decirle, participan los estados, la empresa y los hombres del trabajo. Juan Domingo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La información deportiva. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Y sí, Miguel, tiene que ver con lo ocurrido el domingo en la final, la financiación del torneo sub-17. Así Argentina perdió 4-1, lo que generó, con Ecuador, lo que generó el enojo de los colegas y futbolistas del Perú, que instalaron una sospecha, ¿no? Como que el equipo argentino fue para atrás para, bueno, devolverle un favor que había hecho en el sub-20 el equipo ecuatoriano, y por eso perdió 4-1. Esto no le gustó. Dicen que además es una devolución de gentileza por aquello de que para Rusia se clasificó Argentina con Ecuador. Exactamente. Yo creo que acá lo que está pasando también es que, claro, un equipo que venía jugando tan bien, que le hagan 4 goles de golpe y que además justamente sea la diferencia, que dejen a Uruguay afuera y a Perú afuera, reaccionaron mucho los peruanos. Bueno, eso molestó mucho. Pero los peruanos, no te olvides que han tenido un conflicto bélico, sí, donde nosotros, entre tantas otras cosas que hemos hecho en nuestra vida, hemos traicionado al pueblo peruano, al único que se ofreció en Malvinas para venir a combatir, vendiéndole armas a Ecuador, siendo garantes de la paz, ¿no? Así que hay una rivalidad con Ecuador, entre Ecuador y Perú, que va más allá del deporte, y nosotros que hemos hecho un verdadero papelón en aquella época donde Julián Licastro era el embajador argentino en Perú y Carlos Menem el presidente argentino. Bueno, la cuestión es que eso molestó mucho a Pablo Aimar, el técnico de la selección, que por supuesto salió... Lo que dijo Aimar está muy bien también. Sí, por supuesto. Aimar dijo que se revise la vida particular de los que piensan así, porque los que piensan mal es porque hacen irregularidades en su vida. No está mal lo que dijo. No, él defendió la actitud. Lo que pasa es que la sospecha va a quedar porque no jugó en ese partido el arquero titular, ¿no? Ah, bueno, pero ¿sabes por qué pasa esto? Porque en la Argentina, antes de hacer una ley, pensamos la trampa. Sí. Entonces, como estamos todos pensando eso, los periodistas no somos la excepción, al contrario, somos los que le damos manija a ese pensamiento. Sí, ayer estuvo. Tiene razón Aimar. Sí, en todos los medios estuvo este tema, ¿no? Porque, ¿vos te acordás que la duda mía cuando te dije, qué raro, ¿no? Sí, sí. O sea que, bueno, yo también entré en esa vorágine. Lo que pasa es que también hay tantas horas y hay tanto tiempo para hablar de deporte. Enrique, ¿sabes qué pasa? Uno ha sido testigo de otras cosas. Lo que no puede pensar es que a los 17 años puede ocurrir, pero testigo de otras cosas, como por ejemplo, cuando en el Hotel Plaza, en plena Copa del Mundo, le fuimos a decir a Osvaldo Cafarelli, mirá, Osvaldo, vos que tenés circuito con Muñoz abierto todo el día, denuncia que acá están los brasileños con mucho dinero para incentivar a Perú. Claro. No, pero ¿cómo hago para decir eso? Bueno, tenés que decirlo. Sí. Tenés que decirlo, porque si vos no anunciás esto, que ellos vienen para incentivar, los cafeteros habían juntado una fortuna en Brasil para incentivar a Perú. Eso nunca trascendió. Ocurre que alguien fue y se acercó a la policía de Mendoza, dio este dato, la policía de Mendoza habló con la CIDE, y resulta que misteriosamente los muchachos cuando iban para Rosario con La Plata fueron detenidos porque no tenían documentos, algo le había pasado, evidentemente lo frenaron, ese dinero nunca llegó, y después Argentina le hizo los goles a Perú que tenía que hacerles, uh-huh. Y en Perú hubo una reacción, ¿te acordás que le quemaron la casa al arquero que era argentino? A Ramón Quiroga, sí. Bueno, al Pocho Repriosi, que era el relator más conocido de Perú, le hicieron un desastre en la casa, sí. También argentino que estaba viviendo allá, porque estaba todo bajo sospecha, como que Perú había permitido la clasificación argentina. Bueno, tiempo después un zaguero... Yo pregunto, ¿y el tiro en el travesaño? Claro, hubo dos tiros en el palo, uno de Muñante y otro de Oblitas. Pero quiero decir que tiempo después la sospecha se agigantó, porque vino a jugar Manso, un central que vino a jugar a Vélez Sarsfield, que jugó un solo partido contra Racing en el inicio de aquel campeonato del 79, el Metropolitano del 79. Después desapareció porque hizo esa denuncia respecto de aquel partido de Argentina y Perú. Bueno, la cuestión es que está instalada esta sospecha, a Aymar no le gustó nada. No, pero eso lástima porque además son chicos de 17 años. Por eso, es casi hasta ridículo hablar de esto, pero bueno, estaba en los medios y bueno, había que señalarlo, ¿no? 7 de la mañana, 36 minutos. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Diego. Bueno, hizo declaraciones el precandidato a gobernador Jorge D'Onofrio, analizando el triunfo del peronismo unido en Entre Ríos, y dejó una frase llamativa. Espera, el candidato pregonador, ¿quién? ¿De Massa? De Massa, sí. Dejó una frase llamativa. Si hay unidad, el presidente Macri y la gobernadora Vidal se van a su casa a partir de diciembre. En esa provincia... En la última elección el kirchnerismo no pudo solo y por eso se busca que en territorio bonaerense la unidad sea amplia. La elección provincial de Entre Ríos, que posicionó al peronismo cerca de los 60 puntos y dejó en un segundo lugar lejano a Cambiemos, entusiasma todo el arco opositor en la provincia de Buenos Aires. Aunque las realidades de cada región no pueden ser reeditables, lo cierto es que el malestar con el gobierno de Cambiemos se repite en cada rincón del país. En ese sentido, D'Onofrio es uno de los candidatos más convencidos en generar una unidad amplia y volvió a insistir con generar esfuerzos para que Vidal y Macri se vayan a casa a partir del 10 de diciembre. Jorge D'Onofrio volvió a insistir en la responsabilidad que tienen como opositores a la hora de unirse para ganarle al gobierno, y por eso le pidió a todos los dirigentes bonaerenses juntarse cuanto antes para empezar a alinear una unión provincial con todos los partidos y todos los sectores. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Anuncio vobis, Gaudium Magnum. Habemus Papam. eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Él es un hombre humilde y bueno, padre jesuita, justo y austero. Tiene la fuerza y la templanza que Cristo puso en el desierto. Él es tu hermano americano, hijo y María, reina del cielo. Trae la esperanza y bendiciones, toda la paz al mundo entero. Francisco, para el pueblo que clama y lucha por los poderes. Eres Francisco, papá del pueblo, vas con un rebaño grande como el cielo. Nacido en Argentina, creció en Flores, barrio porteño, costumbres simples y fe de hierro. Para los pobres es un remedio. Él es tanguero y futbolero. Lo emociona su San Lorenzo, pero ahora en el Vaticano está ocupando el lugar de Pedro. Francisco, todo el pueblo que llama y lucha por los soberanos. Seguramente en esta Semana Santa los argentinos, que somos tan particulares, tendremos otra vez discusiones sobre un argentino. Seguramente que en lugar de apreciar la distinción histórica e inigualable y única de que en el sillón de Pedro se siente un argentino, superado el primer impacto, se produjo en nuestra sociedad una cosa muy fácil de entender y muy difícil de explicar. Aquellos que no lo querían se transformaron en sus defensores y aquellos que lo querían en sus detractores. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que basta que haya un argentino en un lugar sitial cualquiera que fuere para que nosotros como sociedad lo discutamos? ¿Cómo puede ser que en lugar de aprovechar el tener un papa que nació, vivió e hizo su vida intensamente en el país, en lugar de apreciar eso, en lugar de darnos cuenta que es un ser humano como cualquiera de nosotros, ungido por esa gran oportunidad de manejar a más de 1.600 millones de fieles, cómo podemos pensar que ese papa que defiende a los que menos tiene iba a ser atacado por aquellos que mucho tienen? Claro, hay un grave error. Y el error es conceptual de este periodista al no darse cuenta que cuando hay un papa peronista, hay una gran oligarquía desarrollada en la Argentina que no lo acepta. Apenas a los 3 meses publicamos un libro del papa peronista que después se hizo mural en las calles de Buenos Aires y que después otros con el mismo título sacaron otros libros y demás. Pero queríamos demostrar en aquello de que ni Perón ni Evita habían soñado jamás con que alguien que estuvo en su propia discusión con él mismo de saber si se iba a dedicar a la política o se iba a dedicar a la religión, un día pasó por Flores, entró a la iglesia y se dio cuenta que su vocación era el sacerdocio, que ese hombre que toma mate amargo, que es hincha de San Lorenzo, que usa los mismos zapatos que el zapatero le hacía acá en Buenos Aires, que trató por todos los medios de ser lo más simple y humilde y que tomó la primera decisión política de quedarse a vivir en un lugar para evitar justamente ser rodeado del otro poder, del poder oculto de la iglesia, cuando dijo, nos quedamos aquí, en Santa Marta. Santa Marta fue construido por decisión de León XIII, el Papa de los Obreros, miren ustedes las coincidencias, como un hospital, como un lugar para atender enfermos. Bueno, allí en la habitación 201 vive el Papa, y no quiso ocupar la que ocuparon históricamente todos los papas, porque allí entonces se lo cercaba al papa y no llegaba nada más que el canciller o el secretario o la persona más cercana a él. En Santa Marta llega cualquiera, porque se levanta a la mañana, va a la misa donde están los trabajadores de Santa Marta y cualquiera se le puede acercar y decir, Santo Padre, tal cosa. Entonces está en contacto con la realidad. Y la verdad que cuando en esta Semana Santa, una más, el máximo líder de los católicos es un argentino y nosotros ni siquiera lo valoramos, lo discutimos, y cuando estas cosas nos ocurren muy seguido, con cada argentino que llega y triunfa en lo que fuere, entonces aparece la otra parte de cómo somos nosotros. Quizá si viene de afuera es mejor, quizá, como he escuchado durante todo el día de ayer y gran parte de hoy, temprano, Notre Dame, con toda la importancia que obviamente tiene, parecía que era de una gravedad mundial, lo es desde el punto de vista de la obra, del arte y demás, pero todos esos mismos medios, cuando el Papa se agachó para besarle los pies en un gesto de humildad a los africanos que están en la guerra civil, lo publicaron, sí, pero como un dato. Es decir, cuando la construcción de la realidad pasa más por aquello que es el monumento, que por los habitantes del monumento, que son los seres humanos, es porque nos deshumanizamos en la interpretación de las cosas. ¿Quién va a discutir el arte? Si basta con llegar a la Capilla Sixtina para mirar a Miguel Ángel en el techo. ¿Quién lo va a discutir? Nadie. Pero lo importante es mirar a Miguel Ángel o la Pinacoteca del Vaticano, que es espectacular, o imaginar y pensar que ese culto de la fe tiene, pese a todos los ataques, 2019 años. Y que al frente de esos 2019 años hubo distintos intérpretes, pero solamente por alguno que habla español, y si no me confundo es el segundo que habla español en la historia de los papas, español natal. ¿Por qué somos así, no? ¿Por qué nos pasan esas cosas? Bueno, lo cierto es que los mismos que lo aplaudieron conspiraron cuando lo eligieron al alemán para que no fuera elegido Bergoglio, y llegaron a publicar barbaridades acerca de que había trabajado para la dictadura cuando fue exactamente al revés, salvó gente de la dictadura. Esa maldad manifiesta, ese acusar permanente porque representa a la Iglesia, en esas mismas personas, cuando ocurren arbitrariedades en otra fe, las esconden y no la muestran. La estructura de piedra se ha salvado, dice la información que viene de Notre Dame. Sí, claro, se ha salvado porque tiene siglos. Y un incendio así nomás no la va a voltear. Pero ¿por qué no pensamos nosotros en la otra construcción, en la construcción humana que está tratando de hacer un argentino a quien le reprochamos porque no viene al país? ¿Cómo va a venir al país si lo van a usar de un lado y del otro para pelearse? Cuando llegó el Papa polaco, le cuestionaron muchos que vino a decir no peleen más en Malvinas. Pero el Papa venía con información que le había dado a la Inglaterra diciéndole avísenle a los argentinos que estamos dispuestos a ir a bombardear el territorio. Vino y se lo dijo a la dictadura. Por eso, cuando se evitó la guerra con Chile, por Zamoré, cuando los prelados cumplen esas funciones, no son noticia. Y sí son noticias cuando hay irregularidades para mostrar, que las hay en toda la fe, pero da la casualidad que en la fe católica se la exagera, se la muestra mucho más. Y ¿saben una cosa? Cuando un argentino se sienta en Roma, estoy segurísimo que está pensando todo el tiempo en Buenos Aires, está pensando en su catedral porteña, está pensando en el subte que tomaba, está pensando en cosas que no la va a poder volver a hacer, pero también está pensando de qué manera él puede tomar alguna decisión para que haya paz en el mundo y obviamente para que esa paz también esté en la Argentina. Le molesta que atienda a los movimientos sociales, le molesta a gran parte de la sociedad que va a la misa de once, le molesta. Bueno, yo lo lamento mucho. Esta Semana Santa, otra vez en el sillón de Pedro, habrá un papa peronista. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Es la hora 7:53 minutos, 11:07 la temperatura, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. ¿Quién es? Hola. Hola. Hable. Sí, Jorge de Matanza. La verdad que lo que le molesta a la oligarquía y a muchos peronistas también, que el Papa está lejos de los dos demonios, porque el peronismo es eso justamente, lejos de los dos demonios, está en el medio. No está ni con la izquierda ni con la derecha, no participa de esa de división, y eso es lo que importa justamente. Él está con la justicia está por el hombre, trabaja por el hombre, cualquiera sea su ideología y su bandera. Gracias. ¿Quién es? José de Tuzán Guerrero, sí. Usted me va a saber contestar esta pregunta, pero de taquito. Por sí o por no, para abreviar, para no ser tan... para ocupar el lugar de otra gente. ¿Quién tenía razón, Lalín o Di Stéfano? Hasta luego. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulján. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz. Un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. 11.7 de temperatura. ¿Quién es? Sí, buen día, Augusto. ¿Me escucha bien? Hola. Sí, hable, hable. Bueno, mira, ayer cuando la televisión mundial mostró que caían las agujas de la Basílica de Notre Dame, me hizo acordar toda esa humareda y la caída de esa torre a las Torres Gemelas, porque eran dos agujas la que tenía esa catedral, ¿no es cierto? Entonces me hizo acordar, como un signo de los tiempos, lo que pasó ahí, que mostró la televisión mundial. Pero después veía en Facebook que nadie mostró, y alguien llamó la atención sobre eso, los bombardeos en Siria por parte de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, pretendiendo someter a ese pueblo que resiste la ocupación. Porque siempre hay una noticia internacional que entretiene, siempre. Entonces, como no se mostró, nadie sabe cuántos niños, cuántos ancianos, cuántos muertos. Ajá. Entonces, es un poco la hipocresía del mundo. Que sí, esto no quiere decir que no haya que dar las dos noticias, pero también hay que dar la otra. Claro, porque yo lo veía ayer a estos hipócritas Macron. Bueno, esto es a lo que hacía referencia, ¿no? Que habitualmente nosotros nos ocupamos de lo material y nos olvidamos de lo humano. Porque esa catedral seguramente se va a reconstruir como se construyeron las Torres Gemelas. Sí. Pero las vidas que se han perdido y que siguen matando y que quieren seguir matando y que el Papa denuncia constantemente por parte de Estados Unidos de una manera y del Estado de Israel y de Inglaterra, que ese bueno, eje del mal. A esa trilogía la que suscribe el presidente de la República y es la que lo sostiene, ¿no? Exactamente. Bueno, los saludo. ¿Quién es? Hola, Miguel, buen día. Le habla Raúl de Carlos Pegasini. Una cosita chiquita, le digo rápido antes de lo que le quería comentar. Tenemos que recordar que Siria es un país que antes de todo este problema que le han llevado, tenía 0% de deuda, el 0% de desocupación. No, pero además era el ejército más poderoso del mundo árabe. Bueno, justamente le iba a decir que era 0% de, pero tenía 0% de desocupación, 0% de analfabetismo y nada de deuda externa. Fíjese cómo complican a un país de una manera totalmente claro, arbitraria, ¿no es cierto? Claro. Lo que le quería comentar rápidamente, es muy interesante lo que contaba el señor que hablaba de los observatorios de trabajo. Y con relación a qué va a pasar, hay una idea que está flotando y que se ha empleado en varios lugares ya, y que incluso también, de cierta forma, también acá en Sudamérica, que es la de las asignaciones. O sea, las personas van a perder el trabajo, muchísimas personas van a perder, no van a poder entrar en el mercado laboral. Y una de las formas en que se piensa solucionar ese problema es con entrega de dinero por nada, ¿no es cierto? Para tratar de evitar lo que seguramente sería una crisis de enorme importancia, porque imagínense si la cultura del trabajo se va a ir cambiando y en cuanto cambie la cultura del trabajo le va a sobrar gente. Alguna vez dijo Perón en el exilio, en el año 2000 van a tener que inventar la bomba de 500.000 megatones, dice, porque si sigue la sociedad en la forma que está, no va a haber trabajo para todos, claro, porque el desarrollo va a hacer que pocos manejen todo el trabajo y muchos estén en una situación insólita e insostenible. Por eso sí, es imprescindible que Argentina haga un salto de calidad y se ponga a pensar en esa cosa, ¿no? Sí, bueno, por saludo. Eso, gracias, es muy noticias. Amable. Sutecba. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el centenario de Iba Perón por Radio Belgrano, resumen de noticias de la hora 8, 11 grados 7 en la ciudad. Durán Barba se encuentra en el peor momento. Sus candidatos fueron derrotados en Ecuador y en la Argentina Marcos Peña está peleado con el ecuatoriano porque Peña dice que se gana en primera vuelta y el ecuatoriano no sabe cómo decirle a Macri que no puede ganar las elecciones. El asesor estrella de Mauricio Macri cree que el presidente puede perder, pero no sabe cómo decírselo. Su visión crítica choca de lleno con la de Marcos Peña, que compró un software por $1.200.000 que le aseguraría meter los garfios en las elecciones. En el PRO están preocupados por el distanciamiento entre Barba y el jefe de gabinete, que funcionaron como un verdadero tándem en un comienzo. Ahora todo es crítica, todo es un clima raro, porque se acerca el final de Cambiemos. El presidente vinculó la inflación al comportamiento cultural y anticipó un pico alto en marzo. No es tan fácil como preveíamos, admitió Mauricio Macri antes de que se conozca el dato de marzo, que será superior al 4% en el aumento de la inflación y que hoy a las 4 de la tarde dará a conocer el índice. Mauricio Macri confirmó los pronósticos pesimistas sobre el índice de inflación de marzo que el INDEC va a dar a conocer. Un minuto pasan de la hora 8, la página del deporte. Y por supuesto, entonces ya se conocen lo que tiene que ver con las revanchas de la Copa de la Superliga, que se va a comenzar a disputar el viernes 17:45 con horarios y árbitros. Entonces decíamos, el viernes 17:45 en el sur, Banfield, Estudiante de La Plata, Germán Delfino. Y a las 20 en el Palacio Tomás Adolfo Duco de Parque de los Patricios, el clásico Huracán San Lorenzo Néstor Pitana. El sábado 13:15 en Mar del Plata, Aldo Civi, Rosario Central, Fernando Espinosa. 15:30 en el sur también, Lanús, Belgrano de Córdoba, Darío Herrero. 17:45 en Córdoba, Talleres, San Martín de San Juan, Fernando Rapalini. A las 20 en Mendoza, Godoy Cruz, Patronato de Paraná, Fernando Echenique. Se completa la fecha de las revanchas de la Copa de la Superliga el domingo. 13:15 en Victoria, Tigre, Colón de Santa Fe, Mauro Viliano. 15:30 en Rosario, Newell's Old Boys, Gimnasia y Grima, La Plata, Diego Aval. 17:45 en Santa Fe, Unión San Martín de Tucumán, Andrés Merlos. Y a las 20 en el Libertadores de América, Independiente Argentino Juniors, Facundo Tello Figueroa.